Con Marta Elena Eugenia Arango, en los preparativos de estas jornadas, pues ella nos estuvo explicando a detalle cuál es el proceso o el proyecto que desarrollan con la Corporación Región de estos recorridos que se llaman Medellín Paradójica y Vital. Pues qué palabras tan poderosas, paradójica y vital, ¿cierto? ¿Cómo, o sea, qué proceso se debe llevar para concluir que Medellín es paradójica y vital? Buenos días. Bueno, mi nombre es Marta Eugenia Arango, como lo dijo Hamilton. He sido socia de la Corporación Región hace muchos años y de pronto algunos de ustedes la conocen, no sé si todos, pero la Corporación Región es una entidad, una ONG, que desde hace 27 años trabaja en perspectiva de derechos. Casi todos los proyectos que tiene Región se han trabajado desde la perspectiva de reivindicar los derechos y en varias áreas, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos en la educación, los derechos de las víctimas del conflicto armado y el derecho a la memoria. Y en el programa de derechos a la educación, en la época en que estábamos haciendo el plan estratégico para Medellín, ya hace casi 30 años, nos encontramos con un concepto que se llamaba el derecho a la ciudad y se llamaba el derecho a la ciudad con una estrategia importante que eran las ciudades educadoras, cómo apropiarse la ciudad desde una perspectiva pedagógica y hacer de la ciudad parte vital, ¿cierto? Hacer que las personas entiendan la ciudad como su espacio vital, pero también que nos cuenten y que nos, realimentaran, dijéramos, como región en ese momento, sobre su postura frente a la ciudad y sobre su percepción sobre la ciudad. Desde ahí empieza un proyecto en región de conocer la ciudad desde distintos lugares y conocerla y mirarla con otros ojos, no siempre desde la misma, dijéramos, desde la mirada oficial que nos presentaba una ciudad con unas particularidades, sino cómo vivimos la ciudad, los habitantes de Medellín y el área metropolitana, porque la Corporación Región ha trabajado siempre también desde un concepto de ciudad-región. Entonces no es solamente la ciudad de Medellín, sino la ciudad de Medellín impactada por la interrelación con esos otros territorios que la construyen a ella cada día también y que la habitan de alguna manera. Entonces hay una génesis, dijéramos, como en ese proyecto de ciudad educadora, en una serie de recorridos que Región ha diseñado. En estos 27 años se han hecho multiplicidad de recorridos por la ciudad y Región empezó con estos programas de ciudad educadora trabajando un poco en ese sentido de qué es lo que educa en la ciudad y cómo en ese contexto que era la década del 90, muy en la, dijéramos como en el umbral entre la discusión de una nueva constitución y la promulgación de la nueva constitución del 91, donde estaba todo ese asunto de cómo nos construimos en civilidad, cómo nos construimos como ciudadanos y qué es eso de la polis desde esa perspectiva política de ser ciudadano. Entonces desde ahí empezamos a trabajar todo el asunto de, bueno, de mirar esa ciudad con otros ojos, con esos ojos de ciudadano, esa ciudad-región como ese territorio pues que nos habita y nos construye, y mirar qué derechos y qué perspectivas de derecho podríamos trabajar desde ahí. En ese momento se estaban dando en la ciudad unos picos de violencia muy altos en los barrios de Medellín y Región venía trabajando también con juventud. Todavía no teníamos política pública de juventud, pero fue muy interesante empezar a ver que los jóvenes estaban reclamando un montón de cosas. Pero la ciudad y el país no veía a los jóvenes, no los veía y solo emergieron como víctimas y victimarios de la violencia del conflicto producida por el narcotráfico y por el cartel de Medellín en ese momento. Y todo lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento nos dio la pista de, bueno, tenemos que mirar con los jóvenes cómo ven la ciudad y cómo se ven a sí mismos. Y en ese momento Región estaba trabajando en dos barrios, que era el barrio Trinidad y el barrio Antioquia. Ahí habían grupos armados enfrentados, dos grupos de jóvenes, dos bandas juveniles que estaban enfrentadas con las armas, y se empezó un diálogo con ellos, un diálogo de tramitar el conflicto, de hacer las paces. Y en ese proceso, al firmar la paz en esos dos territorios, empezamos a trabajar el cuento de las características de los jóvenes que estaban armados en la ciudad. No desde la perspectiva de la política pública, porque todavía los jóvenes en ese momento no eran sujetos de derecho en este país. Qué pesar tenerlo que reconocer, pero era así. Pero para nosotros eran muy importantes los jóvenes y nos estaban hablando de muchas maneras, nos estaban diciendo muchas cosas. Y empezamos a trabajar con ellos todo un proceso de caracterización juvenil a partir de sus propias vidas. Y se hizo el primer bus itinerante como un museo de la memoria de los jóvenes de Medellín. Y se llamó La Piel de la Memoria. Y fueron jóvenes de esos dos barrios que nos empezaron a contar sus historias de vida, sacaron el baúl de los recuerdos de la casa y se lo llevaron para un bus al que le quitamos todas las bancas y lo pusimos a caminar por todo ese sector del barrio Trinidad, del barrio Antioquia y esa parte pues por ahí por el zoológico de Medellín y todo ese sector, Comuna 14 es eso, parte de la Comuna 14, y empezamos a trabajar el asunto de la memoria de sus identidades. Y ahí se empezó un trabajo muy interesante de reconocimiento de las memorias en Medellín a partir de las memorias de los jóvenes, del baúl de los recuerdos de sus familias y todo lo que significaba para ellos, por qué desde su reflexión sobre su identidad ellos se habían armado, qué significaba que se habían armado, por qué se habían armado y para dónde iban ellos en su proyecto de vida. Por ahí empezó, de ahí siguieron otros recorridos que Región empezó a hacer, no solamente con Piel de la Memoria, sino uno incluso que es mucho más reciente, hace unos 4 años se hizo Bus de la Memoria, que se hizo ya con las víctimas del conflicto armado en Medellín y también tuvo más o menos el mismo proceso. Un bus itinerando por la ciudad con una exposición de fotografías e historias sobre la violencia en Medellín y sobre las víctimas de ese conflicto, y muchas de esas víctimas en ese bus reconstruyendo sus historias a partir del modelaje de unas estatuillas que después pintaban y recordaban a sus muertos. Entonces esa también fue como otra experiencia, y a partir de ahí entonces empezó pues como todo el trabajo de, bueno, es que Medellín tiene, reconocer a la ciudad de Medellín y a la ciudad región significa, como decía ahora Alfredo, resignificar los lugares, resignificarlos desde los sujetos que están participando en estos procesos que veníamos adelantando con región. Entonces empezamos a mirar que región hacía muchísimos recorridos con los con las personas que estaban participando en los distintos proyectos, recorridos de todo tipo, recorridos de reconocimiento del patrimonio de la ciudad, recorridos de el reconocimiento de las memorias y de la resignificación de muchos lugares de la ciudad que habían sido invadidos o que habían sido tomados por algunas comunidades, y se creó el programa Derecho a la Ciudad y al Territorio. Y desde ese programa de Derecho a la Ciudad y al Territorio, que además tiene una propuesta muy interesante sobre mediación del conflicto en el territorio, se empezó a trabajar el asunto de, o el tema, dijéramos, empezó a emerger el tema de Medellín como una ciudad llena de contrastes, muy paradójica, pero a la vez muy vital. O sea, la paradoja que construye a Medellín la hace dinámica, la hace vital y hace que se esté resignificando cotidianamente. Esa es, dijéramos, como la respuesta muy larga